Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La información de las últimas horas dice que en esta jornada se realiza un paro de los sindicatos de la enseñanza por transformación educativa y presupuesto, que la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay realiza una movilización en reclamo de una verdadera participación en esta reforma. Para hablar justamente de este tema, estamos en comunicación con quien es el presidente de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, FENAPES, de Uruguay, entre otros cargos que ocupa. Me refiero a José Olivera. ¿Cómo estás, José? Buen día, bienvenido. Muy buenos días, un saludo a ustedes en el estudio, a toda la audiencia allí en el este del país. La comunicación, como decíamos, era para ilustrar a nuestros oyentes sobre los motivos de este paro de hoy y a su vez también ver un poquito para adelante de qué manera podemos esperar la acción sindical en ese sentido de cara a lo que va a enfrentar el país a partir del año que viene con la reforma educativa. Bueno, en principio señalar claramente, como ustedes lo manejaban al inicio de la entrevista, hoy tenemos un paro que abarca todo lo que son los distintos niveles de la Administración Nacional de Educación Pública, tanto a nivel de primaria, secundaria, adulto y formación docente, con participación también de los sectores vinculados a la educación formal del ámbito privado, de los gremios universitarios y los sindicatos, los sindicatos universitarios y los gremios estudiantiles de las distintas ramas de actividad dentro de lo que es el sistema educativo, centrado básicamente en lo que hemos venido señalando en los últimos meses, no solamente las críticas, las diferencias que tenemos en torno a la transformación educativa, sino cómo se viene operando y manejando la misma. En especial, el grado de improvisación en el cual ha venido imponiendo la administración en las últimas semanas, donde creemos que, por ejemplo, el pronunciamiento que en la tarde-noche del lunes en Montevideo inicialmente y ayer extendido a todo el territorio nacional, un número importante de inspectores y directores de educación primaria han señalado su negativa a participar de los cursos de capacitación para esta transformación educativa, señalando con total claridad que aquí hay una imposición donde no se le da espacio al aporte técnico de tan importante cargo dentro del sistema educativo, donde no está toda la información arriba de la mesa, donde hay elementos sustantivos de esa transformación que se desconocen, y que, bueno, señalan con total claridad que lo que estamos enfrentando es un grado de imposición muy, muy importante que ha generado, no el rechazo de los sindicatos, diríamos, sino del conjunto del cuerpo docente, porque ese cuerpo docente se expresa particularmente a través de las asambleas técnico-docentes, que son organismos asesores y consultivos de la administración, parecidos en la ley, que, como es de público conocimiento, ha rechazado desde cada comparecencia que han tenido para discutir estos temas el contenido de la transformación educativa, así como también han dejado de participar en ámbitos en los cuales se nos había convocado originalmente, con el mismo argumento que se señala ahora públicamente, es decir, se convocan a instrumentar algo en el cual el margen de opinión, el margen de aporte o el conjunto de información brindada no es suficiente para poder llevar adelante esa transformación. Entonces, tenemos un problema claramente de manejo de los tiempos, tenemos un problema de brindar información, tenemos un problema en que faltan componentes importantes que al día de hoy no se tienen, y esto lleva a configurar un escenario muy complejo de cara a lo que es el inicio de cursos en el 2023. José, ¿ustedes entienden de que no es necesaria la reforma o no están de acuerdo con la manera en que se está llevando adelante la reforma y a su vez también y paralelamente los contenidos de la misma? Yo creo que hay dos cosas que son muy importantes dejar esclarecido a la opinión pública. Primero, la idea del cambio por el cambio mismo no nos dice y no nos informa de nada. Todo cambio no implica necesariamente avanzar o mejorar una situación que teníamos previa a ese cambio. Puede haber cambios que impliquen un retroceso. Este es un ejemplo de ello. Segunda cuestión, coincidimos que la educación necesita cambios. Y hay cambios de distinta índole que precisa nuestro sistema educativo. El primero de ellos es que los partidos políticos que llegan al timón del Estado dejen de manejar la educación como una cuestión de partido, como un botín de guerra, y podamos construir consensos políticos y sociales en torno a un proyecto educativo de mediano y largo plazo, que es lo que hacen los países en serio cuando quieren transformar en una perspectiva de desarrollo cultural, científico, humano, democrático, sus sistemas educativos. En tercer lugar, se maneja como una especie de mantra, digamos, la noción pública de que los docentes no tienen propuesta. Eso es falso. Los docentes tienen ríos de tinta escrito en torno a propuestas para primaria, para inicial, para secundaria, para la UTU, para formación en educación. Y básicamente esa construcción es un acumulado de 30 años, por lo menos, para tomar el último periodo, que fue la restitución de las asambleas técnico-docentes, que son organismos de asesor y constructivo. Y si eso no alcanzara para construir alguna perspectiva de cambio, tenemos las resoluciones del primer Congreso Nacional de Educación, maestro Julio Castro, tenemos las resoluciones del segundo Congreso Nacional de Educación, Reina Reyes. Es decir, elementos donde ir a buscar componentes discutidos, debatidos socialmente, con la participación de distintos actores, sintetizados, que puedan servir para construir una propuesta de cambio educativo, hay de sobra. El problema es la voluntad política. Es si se quiere escoger ese camino, o el camino es el de la imposición mediante ley, la imposición mediante la generación del miedo o la generación de represalias, como se ha planteado en las últimas horas, o el camino de la confrontación, al cual nos convocó ya en el 2019 la doctora Aristimuño, cuando era asesora del candidato Ernesto Talvi. Y lo que se genera con todo esto es un estado de situación donde lo que pierde es el sistema educativo, y esto es, pierde los estudiantes. Esta es la síntesis que estamos teniendo hoy día. Ahora, los gobiernos hacen opciones, y esas opciones a veces no van por el camino del diálogo, no van por el camino de la búsqueda de consensos, y esto un poco es, creemos nosotros equivocadamente, la ruta que ha escogido el actual gobierno. Por lo tanto, lo que estamos diciendo, no solamente los sindicatos, yo reitero, el conjunto del cuerpo docente, el conjunto del movimiento estudiantil, hasta el sector empresarial privado de la educación, le ha planteado al gobierno la necesidad de postergar su implementación al 2024 para darnos otro tiempo para discutir algunos puntos en los cuales podríamos incluso hasta poder construir algún consenso. Pero claro, cuando al gobierno de la educación los tiempos educativos empiezan a coincidir con los tiempos electorales, como todos los partidos que han estado frente al Estado, hacen su reforma educativa y todos tienen resultados antes del próximo ciclo electoral. José, siendo al plano político, como decías, y la visión que se tiene de esta reforma de la educación, da la impresión como que hay, desde el punto de vista político, también dos posiciones que son antagónicas y muy difíciles de unificar o de confluir en la mejor decisión en cada uno de los ámbitos, ¿verdad? Y a su vez también, desde el punto de vista sindical, también en el sentido de que hay muchos educadores, maestros, profesores, que están de acuerdo con esto y hay otros que no, y que de repente en un día de paro quieren trabajar también. ¿Les parece en los hechos realmente? Porque en definitiva es tener el deseo de que así sea suficiente, pero ¿le parece a ustedes que en los hechos realmente, tanto a nivel político como a nivel de los educadores, esas distancias se pueden cortar y se pueden unificar criterios reales? Miren, yo creo que de acuerdo nos vamos a poner en el 100% de los temas de educación, particularmente porque la educación tiene que ver con un proyecto de futuro, un proyecto de sociedad, qué hombre, qué mujer, qué ser humano quiero formar hacia adelante. Y esa es una discusión de profundo contenido ideológico político, aunque algunos digan que eso no es así. Todo proyecto educativo encierra atrás concepciones ideológicas y políticas. Y eso en una sociedad donde hay tantas visiones, va a ser muy difícil encontrar un 100% de acuerdo. Ahora, eso no nos inhibe de hacer el esfuerzo político de buscar mínimos comunes en los cuales podamos estar de acuerdo. Tenemos una diferencia sustantiva con esta reforma. Esta reforma, en definitiva, es retroceder 40 años, es decir, antes de que Uruguay se fijara como meta que las futuras generaciones tuvieran 15 años de escolarización básica. ¿Lo estábamos logrando? Se estaba en camino. ¿Había dificultades? Había dificultades. ¿Había necesidad de cambio? Había necesidad de cambio. Pero ese horizonte estaba trazado como perspectiva para la sociedad uruguaya, no para quienes hablamos desde los sindicatos o trabajamos en ese tema, para las futuras generaciones. Con esta reforma, lo que se hace es, sin decirlo, es transformar 12 años de escolarización básica con esta idea de que llegamos hasta un noveno grado, pero en realidad a ese noveno grado, en el mejor de los casos, se le podrá agregar los tres primeros años de inicial, donde también tenemos dificultades porque no se ha podido, por ejemplo, producto de los recortes presupuestales, universalizar el nivel de tres años, ¿tá? Y genera una brecha tan grande con la educación media superior que el grueso de los estudiantes que egresen de esta propuesta no van a poder continuar estudiando, algo que es un requisito imprescindible para las nuevas generaciones, la continuidad educativa, porque las nuevas generaciones, en un mundo donde el conocimiento es cada vez más importante, donde los cambios científicos, técnicos y tecnológicos son tan vertiginosos, va a requerir que esas nuevas generaciones estudien más tiempo en muchas más áreas de las que se estudiaron las generaciones anteriores. Entonces, esto funciona como un mecanismo de selección, funciona como un mecanismo de segregación social. Y países que han apostado o que habían apostado a esta propuesta y comprendieron rápidamente las consecuencias que esa propuesta tenía, ya la han abandonado. Aquí mismo, en la región. Entonces, la primera pregunta que hay que hacerse es, ¿podemos los uruguayos y las uruguayas construir una propuesta educativa que sea resultado de qué modelo o qué tipo de sociedad, qué tipo de ser humano queremos formar para adelante? ¿Cuáles son los cinco elementos comunes que podemos acordar? Yo creo que vale la pena hacer ese esfuerzo. No es el camino que se ha escogido en esta oportunidad. Entonces ahí tenemos un problema, porque reitero, siempre estamos discutiendo, no de hoy, estamos discutiendo del mañana. Y el mañana tiene cara de niña, tiene cara de niño, tiene cara de adolescente, y esa es la preocupación que tenemos centrada hoy. Fíjense ustedes que, en el mejor de los casos, con estas propuestas curriculares podremos mejorar, tal vez sí o tal vez no, nadie lo puede asegurar, en los resultados de las pruebas PISA. Ahora, ¿eso qué le aporta al estudiante si después ese estudiante de 15 años que puede haber vivido muy bien en una prueba PISA, porque esta propuesta curricular está adaptada para eso, ¿sí? Después no puede seguir estudiando, no eso le genera dificultad de inserción social y laboral, eso le genera estar ocupando los peores puestos de trabajo, estar en la incertidumbre permanente de no poder generando condiciones para la formación continua, que es un requerimiento hoy básico en el mundo. Entonces, son muchos los problemas que hay que visualizar para adelante. Y esta propuesta particularmente, no es una propuesta de la formación educativa que sea resultado de ese proceso de discusión social a nivel de la sociedad uruguaya, sino que muchas de sus componentes están definidos por organismos internacionales que lo recomiendan aplicar desde Centroamérica hasta el Sudamérica, con adaptaciones, obviamente, a las particularidades de cada país, pero que no necesariamente responde a las necesidades o a las intenciones y a las aspiraciones de la sociedad uruguaya. José, muchas de las cosas que están pasando ahora me retrotrae a la época donde se estaba hablando más o menos en las mismas condiciones de la reforma de Rama, que en definitiva fue la última gran reforma que tuvo la educación del país y es la que llega hasta estos días, ¿verdad? Bueno, perdón. No, quería saber si en aquella experiencia hubieron mayores posibilidades de conversación y de diálogo más allá de las discrepancias, como para que en definitiva una reforma de la educación que se aplicó haya podido, en definitiva, también llegar hasta estos días, ¿verdad? Porque bien, mal, regular, peor, pero bueno, es parte de repente de esa reforma a esa instancia que se vivió cuando la época de Rama, que ahora el problema es, de repente, cambiar lo que la reforma de Rama impuso. A ver, yo quiero dos precisiones al respecto. La reforma de los 90 tuvo, a nivel, digamos, del sistema educativo, una válvula de escape. ¿En qué consistió esa válvula de escape? De que no se aplicó con carácter universal. Sí, casi el sistema educativo quedó fragmentado en tres partes. Dentro del sistema público, una parte aplicó la reforma y otra parte no la aplicó. Siguió con las propuestas que venían de los años 86, 93, ¿sí? Esa fue una válvula de escape muy importante, que el sector privado prácticamente no la aplicó en su totalidad, salvo cuatro o cinco excepciones de colegios muy chicos. Esa situación no es la que tenemos planteada en este momento, donde incluso el propio sector privado ha planteado en los últimos días la necesidad de postergar la entrada en vigencia de esta transformación educativa al 2024. porque nosotros ahora, al tener un sistema nacional de educación único, ¿sí?, y la pretensión de la administración incluso de empezar a aplicarla el próximo año en los 3 años, sin siquiera respetar el derecho de los estudiantes a terminar el ciclo educativo dentro de la propuesta curricular en la cual inició, algo que es grave y que va a afectar muchísimo a los actuales estudiantes de primer y segundo año de ciclo básico, tanto en UTU como en secundaria, ¿sí?, genera otras condiciones que hacen que el conflicto se pueda generalizar como se está generalizando en el día de hoy. La segunda precisión importante es que la reforma de Germán Rama, en su aspecto central, no es el único, pero uno de los aspectos centrales de esa reforma, que era la enseñanza por área de conocimiento, para la cual ni siquiera había formación en el país, esta fue una de las principales críticas que se le hizo, ¿sí?, desde el punto de vista educativo. Hubo otras que le hicieron críticas, como el doctor Silveira o Ernesto Tagli, porque no generaba el mercado educativo, es decir, no generaba las condiciones para el avance de la privatización en la educación, porque también Rama fue criticado desde esa perspectiva neoliberal, ¿no? Pero decía, la enseñanza por área fue desmantelada en el 2006 dentro de una discusión profunda y más de un año, o casi un año mejor dicho, donde a partir de una discusión de evaluación que venían desde las propias asambleas técnico-docentes que hicieron un seguimiento y un monitoreo de lo que era esta experiencia en los centros educativos donde se aplicaba, bueno, marcaba la necesidad de volver a la enseñanza por disciplinas, por asignaturas y no por áreas. Y eso fue lo que se transformó, uno de los ejes centrales que se transformó a partir del 2006. Pero después hay otras componentes que sí, efectivamente, se mantuvieron, pero no este componente que era central. Por lo tanto, tiene similitudes y no las tiene con respecto a lo que venía planteado ya en los 90, en lo que fue la reforma conducida, encabezada, por lo menos durante un lustro, por parte de Germán Rama, después lo continuó el señor Bonilla. Pero esta reforma, reitero, no se llevó a universalizar, ni en el sistema público, ni en el sistema privado. Algo que no sucede con la transformación actual, que es lo que está generando este conflicto generalizado, que incluso lleva a que en el día de hoy también esté parando el sindicato de trabajadores de la educación privada. José, has mencionado de que los profesores no se van a presentar a los cursos de capacitación, creo que está bien dicho, en lo que tiene que ver con la aplicación de la nueva ley. Y paralelamente también has hablado de que por lo menos habría que prorrogarla para el año 2024, pero el 2024 ya estamos en clima electoral e insistentemente se ha dicho y sabemos que en tiempos electorales no es bueno hacer nada profundo que en definitiva implique cambios a largo plazo, teniendo en cuenta justamente de alguna manera la contaminación que los tiempos electorales pueden llevarle a cosas tan importantes. ¿Coincidimos? Yo creo que la coincidencia que hay que señalar claramente que hay una necesidad de la administración porque le coinciden o le comienzan a coincidir los tiempos electorales con los tiempos educativos. Sí. Miren, esto no es nuevo. De hecho, cuando uno discute, intercambia con la administración puertas adentro, se reconoce que hay un retraso de 6-7 meses en muchos instrumentos que hoy se están reclamando conocer, programas, régimen de evaluación y pasaje de grado, etcétera, etcétera, que obedece ese retraso de 6-7 meses a especulaciones electorales con respecto al referéndum. Esto es como lo que pasó con la reforma de la seguridad social. No se la presentó en su formato definitivo hasta que pasara el referéndum. Esto como el aumento de los combustibles, se los mantenía como un resorte. Estamos hablando del referéndum que pasó, ¿verdad? Sí, para que tenga claro el oyente. 27 de marzo último, sí, perdón. Sí, ¿no? Con referencia a la ley de urgente consideración. Entonces, entiendo. Siempre la administración, porque, a ver, y esto no es un problema exclusivo de la actual administración, creo que uno de los grandes problemas históricos que tiene Uruguay es que una parte para acá, no muy cercana, digamos, en el tiempo, la educación comenzó a ser manejada con un criterio de partido político y no con un criterio de política de Estado. Entonces, todos los partidos políticos que han estado al frente del temor del Estado, por lo menos de la postdictadura para acá, tienen estas urgencias electorales. Ahora, la educación no puede quedar presa de esa situación, de esas especulaciones electorales que tienen los administradores de turno al frente de la misma. Y este es un problema importante porque lo que hace, en definitiva, es que como siempre decimos, miren, los gobiernos pasan, las administraciones pasan, las reformas pasan, y los que quedamos somos los trabajadores, los estudiantes, las familias, y muchas veces quedamos rehenes de esa situación. Muchas veces quedamos siendo los que sufrimos las consecuencias de esa mala lógica o de esa mala dinámica de administración y de construcción de la política educativa. Porque incluso con partidos de un mismo color, uno nota que todos llegan con ese afán reformador, todos quieren ser Varela, todos quieren cambiar el ADN de la educación. Bueno, eso no es posible. Los países que han transformado su sistema educativo, los países que han fortalecido sus sistemas educativos, primero que nada construyen perspectivas de mediano y largo plazo, que no quiere decir inmovilismo, siempre va a haber cambios puntuales pasar, pero tienen definido claramente cuál es el rumbo, cuál es la orientación de su política educativa. Y lo segundo que hacen es sostener en el tiempo el financiamiento de ese proyecto. Otro problema que en Uruguay no se corrobora. Si de aquí alcanza con cualquier elemento negativo en la macroeconomía para rápidamente ajustar el presupuesto del Estado, y uno de los primeros presupuestos a los cuales se le echa mano para hacer recorte es el presupuesto de la educación. Entonces tenemos ahí, ¿verdad?, algunas dificultades muy importantes como país. Y esto trasciende, reitero, al actual gobierno. Es un problema que está estructurado en torno a una lógica, a una dinámica que fueron adoptando los distintos partidos políticos dentro de la conducción del Estado. Bien, no quiero terminar esta conversación para que pedirte que, antes de pedirte que ilustres a nuestros oyentes, cómo conviven también la gente que trabaja en la educación y que no todos opinan de la misma manera, y que, por ejemplo, no todos hoy de repente están decididos a hacer un paro. ¿Cómo es la convivencia entre ustedes, donde, en definitiva, lo que se vaya a cambiar o lo que se vaya a hacer les va a afectar de la misma manera a unos y otros? Miren, la convivencia es la convivencia que todo ámbito profesional requiere y todo ámbito laboral requiere. Sin inconvenientes, cada uno analizando desde su punto de vista los distintos temas. Incluso, yo diría, esto sí, general, y es general, atravesado por una profunda angustia e incertidumbre. Hay un malestar muy importante. Con independencia de después si la docente o docente adhiere o no a una medida de paro o a una acción sindical cualquiera, que no tiene que ser necesariamente una medida de paro. Lo que sí hay hoy en el país, con independencia si tenemos el punto a favor o puntos en contra, si estamos de acuerdo o no en la participación de una medida sindical, hay un profundo malestar docente por lo que se siente como el manoseo que se hace con el trabajador y la trabajadora de la educación. Particularmente con su exclusión, de la construcción de esta propuesta de transformación educativa que ha sido la dominante en todo este periodo. Y yo creo que eso es un elemento que incluso en algunas acciones como la jornada de hoy lleva muchas veces que incluso docentes no sindicalizados o docentes que comparten en algo o en parte esta propia transformación, de última se termina adhiriendo a las medidas sindicales porque comparten la incertidumbre, la angustia y el malestar, que es un elemento generalizado en las salas de profesores, y estoy hablando en este caso concreto de educación secundaria. Por lo tanto, creo que es muy claro, ¿no? Tenemos espacios donde debatir, esos espacios, por ejemplo, se reunieron en el día de ayer, en el caso de secundaria, que son las asambleas técnico-docentes, así los docentes han expresado el punto de vista técnico-pedagógico, su punto de vista sobre los más diversos temas. Obviamente no hay unanimidad, sí hay mucho respeto al tratamiento, porque lo que importa aquí es escuchar la voz del otro, se coincida o no se coincida. José, gracias por esta charla, muy amable. No, gracias a usted, ha sido un gusto, que pase muy bien. Que tengas una buena jornada, hasta pronto. La conversación era con José Olivera, el presidente de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria del Uruguay. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta.